verás. Tus amigos te dirán que me han visto llorar, pero no lo creas tú, las lágrimas no vendrán. Es cierto, no lo niego, es cierto, aún te quiero, pero no, ni aún así. Bruno no llora por ti. Sufriré, sufriré, sí, pero lágrimas no soltaré por ti. Por tu culpa en mis ojos ya no hay alegría. En tus manos yo dejé lo mejor de mi ser, y entonces te burlaste, y entonces sí lloré, pero no, ahora ya no. Bruno no llora por ti. Llevo aquí dentro una rabia sorda al ver que te burlaste de mí. Mis ojos me escuecen, pero no verás ni una lágrima de ellos salir por ti. Lo creas o no, no he podido olvidar el perfume de tu pelo, ni el sonido de tu voz, ni el color de tus ojos, ni aquellos momentos que con tu mano sobre la mía creíamos soñar, soñar, sí. Te quiero, aún te quiero, te quiero, sí, aún te quiero, pero no, ni aún así.